Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. とても人間くさい皆が集まるエリアンホテル 僕ら noches a todos ustedes. No sé si se me escucha perfecto, ya que de nuevo me está fallando un poquito las configuraciones por acá. A ver, si se escucha en un solo parlante, me disculpan. Al parecer mi micrófono me está fallando nuevamente. Pero bueno, ¿cómo están, gente? Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos comenzando una emisión casual de The Crazy Show a través de los parlantes de Radio Racuén para toda Latinoamérica y el mundo. Primero que nada, me presento como gente decente. Yo soy Luchito Sama. Voy a andar acompañándolos en este día. Este día jueves. Este día jueves. Estamos a jueves 4 de febrero. ¡Wow! Febrero. Febrero, un mes de locos. Pero bueno, primero que nada, me disculpan por el programa, porque no hice programa el día de ayer. Ustedes sepan entender, lamentablemente me surgió un imprevisto no muy bueno de la duda. Pero en algún momento van a saber entender cuáles son las razones del por qué me pasan estos inconvenientes. Ah, ¿sí se me escucha bien? Ok, perfecto. Ya estoy aquí presente para todos ustedes, así que bueno, primero que nada, es que a lo mejor se me escucha porque estoy en estos momentos en estéreo, así que ahí puede que me pasen inconvenientes. Ahí voy a hacer unos pequeños ajustes para que no vuelva a pasar. Así que bueno, los voy a dar acompañando hasta las 4 de la tarde, horario peruano, por supuesto. Para darles, por supuesto, su toque de lucho locura en este día jueves. Así que, bueno, gente, vamos a comenzar el programa, sí que sí. Pero primero vamos a saludar, por supuesto, a la gente que nos está sintonizando desde la página web de Radio Recuén, que, como dijo nuestro estimado el otro día Peter, estamos también en las grandes ligas. RadioRecuén.com, la página donde nos pueden visitar y nos pueden encontrar toda la programación. Ya a ustedes les estima conveniente también. Les invitamos igual a visitar, por supuesto, la página de Facebook de Radio Racuén. También, por supuesto, la página de Facebook igual de The Crazy Show Radio Racuén, que es facebook.com / The Crazy Show Racuén. O también para que aquellos que quieren poner un poquito de locura y ver un poco de mis estrafalarias, les invito también a checar mi fanpage de locutor, Luchito Sama Locutor, donde ven todas mis locuras en las que estoy involucrado como Lucho Locurero. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar el programa del día de hoy de The Crazy Show. Así que bueno, primero que todo, saludando, por supuesto, a esta hermosísima gente que está aquí en el chat de Radio Racuén, que lo pueden ingresar a través de la página web de la radio, radioracuén.com. Ahí encuentran la pestaña que dice Chat Anime. En esa pestaña la pueden encontrar y ahí pueden ingresar al chat de mejor comodidad. Saludamos, por supuesto, a esos 14 usuarios, 7 de los cuales son Anons, a quien les pedimos, por supuesto, registrarse en la Radio Racuén, o sea, en el Chatango, para poderlos saludar de una manera más correspondiente. Yo sé que ahí puede que esté el joven El Barto, seguro ahí está presente, así que bueno, ya. Ya, chicos, vamos a saludar, por supuesto, a la gente de aquí del chat. Saludos acá a Vocaloid Warrior, mi estimado Vocaloid, que le mando un gran abrazo. Muchas gracias por el día de hoy. Y gracias también, por supuesto, por el tremendo póster que me hizo. ¡Wow! ¡Sí! Así que, bueno, saludos para ahí por el buen Vocaloid Warrior, que me hizo medio póster para presentar mi programa. También saludos acá a Silvan38, que no se pierda por nada el book de mis programas. Muchas gracias. También saludos a Madera Red, a mi estimado compañero Light 2014, que le mando un gran abrazo y esperemos que se recupere pronto para poderlo escuchar próximamente sus locuciones. Así que de aquí te mando un gran abrazo, compañero. Y también, por supuesto, un saludo para 2002, que está aquí en sintonía. Y buena gente, vamos a comenzar el programa el día de hoy. Como siempre, pedidos, les invitamos, por supuesto, los pedidos en el chat, en el chat de Raccoon, en el chat que se encuentra en la fanpage en el chat de Radio Raccoon. Les invitamos a, por supuesto, hacer sus pedidos. Eso sí, los requisitos de mi programa son los siguientes, o sea, para hacer pedidos: nombre de la canción, nombre del intérprete, o en su defecto si no se sabe la canción o el intérprete, si es un anime, si es opening o ending, me lo pueden especificar ahí mismo en el chat. Así que bueno, y acabamos de comenzar el programa de hoy con algo movido, así es, algo bien movido para comenzar con el grupo Radio, con la canción Hotel Alien, que es el opening de Pippin's Show, Pippin's Life, y Pippin's Life, la primera temporada, versión TV, un buen anime. Yo, me encantó el opening cantado por Radio, wow, me fascinó. Así que bueno, chicos, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos con el Mega Raccoon de la semana. Antes de que me ponga PLR el pobre de Peter. Vamos con el Mega Raccoon de la semana, patrocinado, por supuesto, por Última Descarga con Peter. Así que bueno, bueno, chicos, vamos a comenzar con el Mega Raccoon de la semana. Esta vez el Mega Raccoon es el opening de Dimension W. Así es, la canción Genesis del grupo Stereo Dive Foundation. Así que vamos con el Mega Raccoon de la semana y de inmediato les voy a hacer todas sus peticiones musicales. Y por supuesto también les invitamos igual a descargar las últimas canciones más recientes en nuestra página web RadioRaccoon.com. Ahí encuentran todas las últimos singles para que los descarguen en tanto el Chippy Show como en Mega. Así que perdonen, ya menos hablo de DJ y más música. Así que vamos, DJ, con la música aquí en The Crazy Show, únicamente aquí por Radio Raccoon. Vamos y volvemos. Yeah. Radio Raccoon, tu música con anime. Presentamos el Mega Raccoon, la canción más importante de la radio. Genesis de Stereo Dive Foundation, el opening de Dimension W. Take a look in my cold. pedido de Sidman 38. アルミの目だの流星群直撃したらこんな感じ青は慌てなければ塔は望まなければ平和な日々過ごしてきたのに De Vocaloid Warrior, se me olvida el nombre. ¡Suscríbete al canal!

4. Give me a

mejor música anime las 24 horas del día, solo en Radio Raquel, porque Radio Raquel es tu radio. ¡Kite kudasai! Estamos de retorno aquí en Radio Raquel y su gustadísimo programa The Crazy Show. Muchas gracias a esa hermosa gente que sigue aquí en sintonía y a la gente que se está integrando de a poco. Vamos a saludarlos, por supuesto. Saludamos acá a los 10 anuncios, entre ellos al bendito Cibago, que llegó, parece que llegó en el mal momento, en el que no iba a poner momento feeding. Ay, Cibago, ay, igual le mando un saludo a él, que a lo mejor la próxima semana volvemos con los, con el momento feeding. También saludamos acá a, igual al, a ver si lo tengo por acá, a Stevie O, que está por ahí, también saludos. También a Lanon 4746, igual saludos. Y a los otros 6 alumnos que nos están escuchando, que les invitamos, por supuesto, a registrarse en su cuenta, y a registrarse una cuenta en Chatango, o en su defecto, poner su link para podernos saludar como nos saludamos estas 3 personitas. También estamos, y también saludamos, por supuesto, a la gente hermosa que está aquí en el chat. A los registrados, saludos a Miyuki 2, a Don Miyuki 2, perdón, a Edsedus, a Edexus, perdón, Edexus 24, a Kirito Kirei, saludos para mi estimado Roger, que anda por ahí, ahí anda vagueando, parece, el día de hoy, o quizá nos traiga Loli Legales nuevamente. También saludos al buen Delight, que está por ahí, por supuesto, presente, que le mandamos, por supuesto, un abrazo. También saludos acá a Mother Rick, a Sigman 38, que está por ahí. Y también saludos al buen de Vocaloid Warren, que está, como siempre, presente en todos mis programas. Así que bueno, y también un saludo y un besazo especial para mi estimada amiga, que de seguro debe estar escuchando el programa, en su defecto puede que me escuche en el podcast, así que le mando besos para Mido. Y también un saludo especial igual a ¿quién se me olvida mandarle un saludo especial? Ah, sí, también mandarle un saludito especial para Luzán, que de seguro debe estar escuchando igual el programa de mi trabajo, así que le mando un saludito. Y también, por supuesto, a Marilyn Bates, que me está escuchando, como siempre, desde los Estados Unidos. Y qué raro que me tome en cuenta en la hora de Chile. Así que igual le mando un besazo para Marilyn, que está de seguro presente ahí escuchando el programa. Y aquí igual esperando que pueda hacer su petición musical. Así que todavía tenemos pedidos. Sí, vago, todavía tenemos pedidos. Así que bueno, como saben, esta es una emisión casual, puesto que ayer, que me tocaba programa, ayer me surgió un imprevisto tremendo, y Vocaloid ya lo sabe, así que, pero un imprevisto demasiado imprevisible, así que Así que bueno, como saben, el día de viernes no hice programa, así que le disculpan de antemano si no hice programa. Y por eso elegí el día de hoy, me sugirieron el día de hoy, y justo el día de hoy tengo libre durante la tarde. Así que bueno, aquí estoy presente para todos ustedes. Así que bueno, y aprovechando que mañana tenemos programa, no digas que no sé nada de los gatos. No digas que no sé nada. Bueno, ya. ¿Qué voy a decir yo? Ah, sí. Mañana, si todo sale perfectillo. O no sé qué otra cosa. Mañana tendremos un especial de especial espectacular que vamos a tener, porque no voy a tener a un invitado cualquiera, sino a una compañera que ya lo anunció el día de ayer, que puede que tenga programa este día, los días jueves. Si así es, si todo nos va bien, mañana tendremos programa especial con mi estimada compañera Neko Chan. Así que bueno, vamos a tener un programa demasiado demasiado interesante. Demasiado interesante. Así que, para algunos que no saben, mañana tampoco lo vamos a tener un momento feeling. Hasta el próximo viernes, si así nos permite. Hasta el próximo viernes tendremos la lista. Así que guárdalo, Kirito. Guárdalo, Kirei. Para la próxima el próximo viernes. Vas a hacerme llorar otra vez, desgraciado. Pero bueno, así que guárdatelo nomás hasta el viernes 12. Y ahí tendremos problemas. Ah, y se acerca, ¿verdad? El día de San Valentín, maldición. Es como el día negro para mí. ¿Por qué el día negro? Porque de nuevo lo voy a sufrir por de verdad. Ah, no era risa. ¿Dónde está? Ah, sí, ahora sí. Así lo voy a estar sufriendo un año más. Así que me disculpan, pero si me ven el día 14 en el chat tratando de ligar a alguna muchacha linda, prechocha y amorosa de aquí del chat, no piensen que sea yo, por favor. Pensaba que era día viernes por el horario, sí. Sí, pero lamentablemente me asignaron este horario para poder cubrir el de ayer. Así que, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, chicos, vamos con música de estreno. Y es, recuerden que todos los singles de estreno están presentes ahí en la fanpage de... O sea, no, en la página de RadioRecord.com. Ahí pueden encontrar todos los links de descarga para que puedan descargar sus singles de estreno cuando quieran. Y donde quieran, tanto con previsualización para que puedan escuchar la canción y también el single completo, ¿ok? Así que ahí pueden escuchar toda la música antes y como nunca a través de Radio Racuan.com. A ver, déjame checar por acá si tengo a disposición la canción de estreno que llegó el día... el día de hoy, el día de hoy, lo tengo acá en disposición. Déjenme buscar si lo tengo por acá. Así, vamos a dejarlo con el ending 3 de Dragon Ball Super estreno, que lo pueden encontrar por supuesto en la página web de RadioRacon.com. Esta canción se llama Usubeni y cantado por el grupo Black Tower. Y después vamos a dejarlos con Masayoshi Oichi y Tom Hawk, que componen el dúo de OXT con la canción Starlight Sky, el opening de la set del anime Prince of Strike Alternative. Así que vamos a dejarlo con esta, con estas dos canciones de estreno de esta semana. Lo pueden encontrar por supuesto en la página web de RadioRecuento.com. Ahí pueden encontrar el single full y por supuesto la previsión, la canción full y el single completo para que lo puedan escuchar cuando quieran y donde quieran. Así que vamos con estas dos canciones de estreno de esta semana. Solo aquí en The Crazy Show por Radio Recuen. Ya viene el momento tecnoanime para mover un poco el bote en este día jueves. Vamos y volvemos. 走れ Sliding Holly on a roadway Run me high deep double emotion 風を時間を越せよ息の絶えるまで Like slideOr that got to cooking now Be speedy, freaky 走り出したマジのやつら甘い夢は今忘れたただしそのハーツ今捉えた風の叫びを走れ Sliding Holly on a roadway Down the high で飛ぶエモーション過去も未来も捨てろ今を駆けるだろう飛ばせ Sliding Holly彼方へとSliding Holly 一瞬の Dancing High なこのセンセーション White out アウトの先の景色まで行こう壊せ Sliding Holly その心 Shouting High で放つパッション全て求めてイノセンス蘇るままにジンダジジンダダSliding Holly on a roadway Running high で飛ぶエモーション過去も未来も捨てろ今を駆け抜けろ飛ばせ Sliding Holly 彼方へと Flying high 真っ越えるワンションもっと命を伏せよう風の行く先へ Flying stride High に尽きるまで Pedido de Sidman 38 en opening de Overlord. なんか気味悪い夢のようで目覚めてもう追いかけバーンズ I'm in your panic Get the hurry out there with mysteries and miseries Get your life 狭間に揺られて三大ユイバーは You have to help 波の正体エマの正体踊る One, two, three steps on this dark stage Reach your black match ホワイト仮面の淵へ手をかけろただ骨が鳴るの Words and thoughts seems and blood あふる力が不意に Don't get shy, yeah, yeah, to this world Pedido de Sivago el File. El opening de Dangashi Kachi. Nao harekami fantasy, yume o sagashiteru. Sosaseun wa yabu no naka. Kira kira hikaru, ishi wa migakanai ya. Fukashite kudake. Mou no boogie woogie wanderai, kodo o kanami made. なるなる予感渦巻いて胸が騒ぎ出す夏が色めき出す青春群像的には歪りのない弾なのにまるで君一人越して騒動意して身を揺らせ楽しんでさ今ジャジーでファニーな卒業の聖者 君と私とでファンタスティック一度きりだけのポイントがシュガーとスパイスごちゃ混ぜにジャイブ shade de fantastic. 一度きりだけの boy meets girl. Sugar とスパイス ごちゃ混ぜにジャイブしてまだ止めないですやだこれからが最弱って神様のシナリオ超えて走り出してくドラなんだかんだ Do you understand チェックメイトまで 春の風と夏の空秋の景色も冬の寒さも同じ時を刻んでく大切な日々ベストフェンありがとう Pedido de Marilyn Bates 22 del opening de Chino Days 日が照らしてた開いた画面の中不器用な一言で励ましてくれたよな変わらない景色の中で時間を忘れ語り合ったり自分が自分でいられたのはお前とだからだよずっと何年先もきっと変わらずに仲間だからああまだ道は長いけれどいつか何年先かきっとたどり着く夢の場所へたとえ離れていてもほら思いは一つだよ まだ小さなつぼみだとしても枯れないように負けないように光となり雨となり咲き誇らせてみせるよ夢の種また新たな門出に立つ時は風となりどこまでも運んでゆくよもきっと変わらずに仲間だからああまだ道は長いけれどいつか何年先かきっとたどり着く夢の場所へたとえ離れていてもほら思いは一つだよ 何度ダメで 何度倒れ 何度うまくいかなくても 何度だって 立ち上がって 力合わせて行けるだろう 嬉しい時 悔しい時 悲しい時 楽しい時 その全て分け合えるのが仲間だから 決して選ぶことのない絆を掲げて 晴れ渡るこの空の真下希望にあふれる明日さあ 今 信じて飛び出そうずっと何年先もきっと変わらずに仲間だから ああまだ 道は長いけれど先かきっとたどり着く夢の場所へたとえ離れていてもほら思いは一つだよ の景色も冬の寒さも同じ時を刻んでるかけがえのない毎日にありがとう pedido de Vocaloid Warrior, el ending 1 de Dragon Ball Super. Tokyo 思い出した時に信じた時勇気を得れた いつから君を見る目が変わってしまったのだろう その瞳に映すもの 中に混じりたくなった どれだけの困難が怖くもなる君から託されたものそれだけは離さないでいるから Vaya, ¿por qué me equivoco a veces las canciones, maldición? Siempre me equivoco en las canciones, no sé qué demonio me pasa. Ya, ahora sí viene la canción oficial, ya. La anterior pasaba, ahora sí viene la canción que voy a poner ahora. Así que, disculpen. ものすごいクルッとるフランちゃんのものすごい歌 望に近いと繰り返す。ねえ、狂っていたのは誰？世界？それとも私？ 普通の叫びがこだまする檻の中、その終わりない記憶。 Pedido de Light 2014, el opening 2 de Death Note. Let's go.

los horarios, pueden encontrar también la app móvil que está disponible, por supuesto, para Android. También podrán encontrar igual el chat anime, el chat de Radio Rakuen. También, por supuesto, igual tenemos igual el top 20, que todas las semanas obtiene nuestro buen compañero Peter. Y muchas otras cosas más, y por supuesto pueden descargar igual los singles estrenos de tus canciones favoritas. Así que vayan a RadioRakuen.com y también, por supuesto, interactuar en el chat. Saludamos acá a los 5 Anons que necesitamos cordialmente registrarse en Radio Rakuen, en el chatango de Radio Rakuen. Y por supuesto saludamos acá a Don Miyuki 2, que ahí le puse su canción, que fue el opening de Charlotte. También tenemos acá a El Osito 94. ¡Ay! Llegó ese pinche. ¡A la vuelta! Tenía que llegar él a desordenar el gallinero como siempre lo hace. A la vuelta. Bueno, igual su saludo al oso, al osito 94. También saludamos acá a Hikari Dark, a Light 2014, a Mother of Rike, a Sigman 38 y a Pokédex Warlord, a toda la gente que también nos escucha desde sus distintos dispositivos de reproducción, también a los que nos escuchan desde su teléfono móvil, a través de TuneIn, a través también de su aplicación de TuneIn, o también, por supuesto, a través de la aplicación oficial de Radio Rakuen. Así que bueno, vamos con un poco de una cancioncita más, a ver si tengo por acá que me faltan algunos peditos que se me habían olvidado en el tintero. Ahorita voy a buscar el pedido que me está haciendo Gary Lord. Mientras tanto voy a buscar los pedidos que me están haciendo. Bueno, mientras agrupo los pedidos que ustedes nos están haciendo, vamos a dejarle con el opening de la segunda temporada de Gate. Escuchas a Kushida Kyodan y de Akeboshi Rockets con la canción Gate 2 Beyond the World. Así que vamos con esta rola y de inmediato ponemos las demás canciones. Y ya llega, y cuando regrese vamos para el final y por supuesto con el bloque tecno anime que tanto nos gusta, para poner un poquito de bailoteo a esta radio, que es Radio Rakuen, y este programa loco, desenfrenado y con el nombre más simple del mundo. Vamos y volvemos. Este es el Radio Rakuen, tu música anime más reciente. Ah! 28. Dedicado para 2 millones 2. No, ¡Oso desgraciado! あちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちちあちち yo lo leí. Lie, lie, lie, 今宵は全てデリシャン。そして僕はデンジャラス。101回のプロポーズでも届かないのならば、108回のアーチョヤの金で年越しそばさ。ジュテムジュテムジュテムジュテムジュテム、俺でやっと後悔。ジュテムの道は No no no 明けらしい。ジュテムジュテムジュテム、子猫ちゃん子猫ちゃん、バンバンバン、もう三番なんだぜ、もうすぐ終わっちゃうぜ。いくぜ、ランボー。一万回の愛してるでも叶わないのならば、百万回のアーチューテンを君にあげよう。十点なんてそれこそバカさ。君の唇にチュチュチュ足を十点十点十点。 Pedido de Hikari Dark, el ending 1 de Mahouka Kouko no Rousse. Yasashi kaze, nebuku tsubomi, machi somete ku hana tachi. Utsukushisa wa toki to tomo ni yume no you ni naku.しまうあなたのぬくもり、それと同じで消えてしまうかな。 ずに歌い続けよう。エタのソング形のいい部分抱きしめて感じてほしい。 Shape of my love pedido de Zhivago, el opening 1 de Fate Stay Night. Yeah. pedido de Marilyn Bates 22. Pedido de Exit Time, el opening 1 de The Great Teacher Onizuka. Con ese cerramos el bloque. Ya viene el bloque Tecno Anime. Call me one. て信じる幸せを伸ばして地平線に届くように限界まで振り切ってくれ Crash Somos tu música. Somos Radio Raccoon. Oh, she won't サフサフサ。何しに生まれたの？何しに生まれたの？生き残りたい、埋まらない傷、光を恐れてた。許された命が光れ合った。彷徨い果てて君の隣に果てに沈みたい。本気の体見せつけるまで私眠らない。 傷つくほどに流れてた。 「それこそ本当につまらない」 Somos Radio Raccoon. Eso ya para llegar al punto crítico, o sea, al punto final de esta nueva edición de The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, emisión casual, extraña y compensativa. Así es, bueno. Yo en mi caso me voy despidiendo. Muchas gracias a todos ustedes, a la gentecita hermosa, preciosa y afectuosa que nos estuvo acompañando el día de hoy. Les invitamos cordialmente que mañana a partir, yo les voy a avisar por supuesto el horario porque tenemos especial. Así es, tenemos especial mañana con mi compañera Necroscope. Tenemos un programa especial, así que estén atentos a la fanpage. Ya les voy a avisar a qué hora será el programa. Eso sí, no será tan tarde ni tan temprano para que no se desvelen tanto. De verdad, ser malos chicos y yo soy prueba viviente de ellos. Así que bueno, ¿qué iba a decir? Yo se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí. Es que justo ahora llegaron dos canciones y las voy a poner de inmediato. Dos canciones de estreno en esta ocasión. Mientras tanto, mientras las corrijo por acá, mientras las arreglo en cierto punto. Bueno, me voy despidiendo de todos ustedes, de toda la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy. Saludos a todos esos oyentes que nos estuvieron escuchando. Wow, superamos casi 70 oyentes en esta hora de programa. Muchas gracias a todos ustedes. Por supuesto, también saludos a toda la gente que estuvo en el chat, a la gente que nos escuchó desde la web radioracuen.com, a la gente que nos escuchó desde TuneIn Radio, los que nos escucharon a través de la aplicación oficial disponible para iOS Android, también a la gente que nos escuchó desde las aplicaciones no oficiales que contienen la radio Raccoon. Les invitamos obviamente también a descargar por supuesto TuneIn y por supuesto a toda la gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo. Así que bueno, y voy a mandarles saludos por supuesto a la gente que está aquí en el Chatango. Saludos acá a los 6 Sanons que estuvieron presentes, entre ellos el feeling, el chico feeling cibago. También saludos acá a Miyuki, a Don Miyuki 2, a Axe Time, a Faku Freak, a Kikari Dark, a Night 2014, que esperamos su pronta recuperación. Mucha fuerza, amigo. También saludos por acá a Lurul, a Madonna Break, a Vocalist Warrior, que como siempre está presente en cualquiera de los programas de aquí de la Raquel. Un abrazo y muchas gracias por el afiche que me hizo en el programa de hoy. Y como siempre con mi avatar de Takuya Kambara. También saludos especiales igual para Marilyn Bates 22, que también estuvo escuchando. También a Sigman 38 y a toda esa gente que nos estuvo acompañando el día de hoy. Así que les agradecemos infinitamente la sintonía. Y bueno, ya en aproximadamente 20 minutos vendrá nuestro estimado compañero, el rey de la suculencia extrema. Manus, que nos estará acompañando con la hora suculenta en día jueves, así que no se pierda por nada del mundo el programa de nuestro estimado Manus. Y por supuesto el resto de la programación a las 10 de la noche, Narusan con su programa La Hora Loca. Y también a las 11 de la noche viene mi estimado compañero Geo con La Hora de Geo. Así que los invitamos cordialmente a escuchar el resto de la programación y a los demás locutores que están presentes a través de Radio Rafael. Porque somos tu música, somos Radio Rafael. Así es. Y nos despedimos con 4 canciones. Las 2 canciones de estreno que tenemos el día de hoy, que salieron de 100 salidas, hace como aproximadamente una salió hace 20 minutos y la otra salió hace 15 minutos. Así que hay como 5 minutos de diferencia entre esas canciones. ¡Ay, Chihuahua! una de ellas es el opening de Shogakukan Kaguya Shinju. Escuchas a Megumi Hayashibara. ¡Wow! Megumi Hayashibara regresa a las acciones del canto con esta canción llamada Urusai Shinju. También vamos a escuchar el opening de la segunda temporada de Akagami no Shira Yukihime, Saori Hayami con Installation. Y después cerramos con una canción que del anime Bokumdake ga Inaimachi, Asian Kunfu Generation con Red Re. Y terminamos con la canción que abrimos el programa del día de hoy. Con esta abrimos y con esta cerramos el programa del día de hoy. A Radio con Hotel Alien, la canción de esta emisión del día de hoy de The Crazy Show. Yo soy Luchito Sama y le voy a dejar una frase: nunca dejen por lado de la locura. Aunque sea fiesta o sea carrete, la lucha locura estará siempre presente. Si no, pregúntese a la banda. Muchas gracias por su sintonía y nos esperamos mañana en horario, yo creo que entre las 12 o 1 de la tarde, horario peruano. En lo que es entre las 2 y las 3 de la tarde, horario chileno. Se quedan en un rato más con mi estimado compañero Manux. Y yo en mi caso me voy despidiendo. Así que nos vemos. ¡Sayonara! ¡Bye bye! Yeah. それは確かに心地よい。誰もが喧騒に飲まれて味わう余裕はどこへ。目に飛び込むのはたった一つの輝き。ほとんど無意識、正体が知りたい。 Thank you. 僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 とても人間くさい皆が集まるエリアンホテル Come on. escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon.